A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar la reunión y vamos a orar como siempre hacemos para continuar ya con nuestro estudio en 2 Corintios capítulo 3, versículos. Hoy vamos a hacer desde el 12 hasta el final, si Dios nos permite. Vamos a tratar de desarrollar todo lo que falta y nos quedará todavía desde el 4 al 10, más o menos, que vamos a ir haciendo esta sección de estudio sobre lo que es el ministerio de condenación y muerte y ministerio del Espíritu y de gloria. Ya hemos estudiado bastante sobre asuntos de esto desde el principio del capítulo 3 de 2 Corintios. Así que vamos a ver si seguimos y completamos nuestro estudio hoy, por lo menos en el capítulo 3. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, nos dirija. Y así de esta manera vamos a tratar de continuar. Voy a pedir en este caso a la hermana si nos puede dirigir en oración. Padre del cielo, Dios todopoderoso, Señor creador de los cielos y de la tierra, único sabio Dios, te damos gracias en esta hora, porque podemos venir ante tu presencia solo y únicamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, unigénito y primogénito, nuestro Señor que dio su vida santa y preciosa en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros, por los siglos de los siglos, de este siglo, podamos seguir en esa fe que tú has puesto en nuestros corazones, confiados en ti, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Altísimo Rey. Y en este día, gracias, gracias, Señor, porque podemos un día más congregarnos en tu santo nombre, junto al pastor, tu siervo, tu hijo, Señor, junto a todos los hermanos que están aquí. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que la luz de tu Espíritu Santo ilumina la vida de este varón, nuestro pastor, Señor, que tú has colocado en este lugar para que él nos guíe en la luz de tu palabra, Señor. Esa luz que es la que sostiene nuestras vidas cada día, hasta este mismo momento, Señor, que nos das hálito de vida. Tu palabra es la que sostiene nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que la luz de tu Espíritu Santo va a dar por medio de tu varón, tu siervo, tu hijo, Héctor, Señor, en esta hora. Gracias por cada hermano y hermana que tú permites que alcen su voz para la oración. Gracias por todo lo que en este lugar, tú, este lugar elegido, Señor, por ti, para que podamos aprender mucho y mucho más de tu palabra. Gracias, Padre, te damos en esta hora en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer en esta mañana lo que nos resta, como dijimos, del capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 12 para ir reanudando, medio llegamos hasta ahí también. Así que hoy vamos a leer desde ahí hasta el 18, que va a ser la sección que vamos a estudiar. Y ver esto último que Pablo menciona y dice que es necesario que nosotros tengamos en cuenta para poder vivir plenamente una vida cristiana en Cristo, no en la ley, no bajo los rudimentos, como vimos la semana pasada en Hebreos, no bajo los rudimentos de la ley, sino bajo el ministerio del Espíritu de Dios, y que es el ministerio que a la vez nos va llevando a una gloria correcta, a una excelente, decía Pablo, gloria. Eso vimos en el versículo 10 a la semana anterior. Así que vamos a leer, si les parece, vamos a hacer desde el versículo 12 hasta el 18 para entonarnos en nuestro pasaje en esta mañana. Así de esta manera ustedes van a poder tener el preconocimiento. Les pido, hermanos, que siempre tengan en cuenta cuando hacemos este tipo de estudios que los llamamos expositivos, que lean antes de venir, entonces se enganchan mejor y tienen todo lo antecedente ya en la memoria y de esa manera podemos hacer una continuidad mucho más abierta a lo que es el tema del estudio. Así que vamos a leer desde el 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser. Pero los sentidos de ellos votaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del antiguo pacto, el cual por Cristo es quitado. Pero hasta el día de hoy, habéis leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu, el Señor, ahí hay libertad. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Llegamos al final del capítulo y hay bastante para decir hoy. Vamos a tratar de ir desarrollando lo más rápido que podamos, porque así podemos terminar, como dijimos al principio, con el capítulo 4, que vamos a desarrollar varias cosas, pero ya en el capítulo 4 vamos a entrar a otro tipo de gloria que también vamos aspirando en nuestra vida espiritual y la iluminación del Espíritu que nos ayudó a llegar a esa gloria, que es lo que Israel justamente no puede entender. Hoy vamos a ver esa parte. ¿Por qué Israel no entiende? ¿Qué pasa que Israel no reacciona? Porque recuerden que este capítulo no está abocado específicamente a los gentiles. Si ustedes quieren entender un poquito la sección que vamos a estudiar hoy o lo que está viniendo desde el versículo 7 en adelante, tienen que leer el capítulo 9, principalmente desde el versículo por ahí más o menos desde el 20 en adelante y después saltar al capítulo 11. Eso les va a ayudar a entender un poquito ¿por qué Israel hoy está embotado, como vimos en este capítulo? Está mal enfocado, parece, con el tema del Evangelio. ¿Por qué no hay caso que parece no le resplandece la obra de Dios en sus corazones? Porque si uno dice el pacto nuevo que habíamos leído en Jeremías capítulo 31, versículo 33, principalmente esa parte que es lo que corresponde al capítulo 3, de 2 Corintios, uno se pone a pensar y dice, ¿qué pasa? Ya vino el Señor, vino todo, ¿y qué ocurre que no hay? El Espíritu está obrando ya, ¿y por qué obran algunos y en otros no obra? ¿Qué sucede? Bueno, es bueno que tengamos en cuenta lo que dice también el capítulo 11, en especial de Romanos. Ese capítulo no está hablando de algunos creyentes, hablando en relación a la iglesia, de creyentes que pierden la salvación y son desgajados y sacados del olivo y otros injertados y demás. Eso no está hablando, hermanos, ahí de creyentes en Cristo que ya son salvos. Está hablando de israelitas que se les predica el Evangelio, se les ha dado todo el testimonio de Jesucristo y no han creído. Peor aún, dice en el capítulo, han endurecido su corazón. Acuérdense que el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos no es un capítulo exclusivo de enseñanzas en relación a la vida espiritual de la iglesia. Es una enseñanza en cómo Israel es la rama natural en donde la iglesia se nutre a la vez también. Es de ellos que nos llegó el nuevo pacto y es de ellos de donde nosotros estamos como parte de lo que es la iglesia de Cristo, nosotros como gentiles, pero recuerden que la iglesia de Cristo, ¿dónde empezó? ¿En nosotros, los gentiles o en Israel? En Israel empezó, eso hay que entender. Ahora, ojo, no estoy diciendo que porque usted está en el olivo natural, injertado, usted es israelita. No, no, lo que estoy tratando de decir, esto hay que tener cuidado porque hoy hay algunos que andan diciendo eso, los famosos predicadores de las raíces hebreas, ellos dicen que usted tiene que leer la ley, tiene que estudiar la ley, porque usted ahora, al ser injertado en la rama natural, usted es un israelita injertado. No, hermanos, no es así. Usted es un gentil injertado en las bendiciones de Israel. Dios le ha permitido, le ha dado la posibilidad, la gracia y misericordia, y usted ha sido injertado, pero usted pertenece a la iglesia, no a Israel en el sentido de la nacionalidad o en el sentido de los pactos y un montón de cosas. Nosotros vivimos en un pacto, y ese pacto es el pacto del Señor Jesús, como hemos visto, ¿se acuerdan en el capítulo 8? Y 9 y 10 de Hebreos que estuvimos tratando un poco. Se quita el primero y se da por nuevo el segundo, y así nosotros ahora estamos en un pacto mucho mejor, porque el pacto de la ley, ¿qué había pasado? ¿Se acuerdan? No teníamos que cumplir. ¿Qué pasaba con el pacto mosaico? ¿Qué había ocurrido? Según el autor a los Hebreos nos explica muy bien lo que vimos la semana pasada. Queda caducado. Ya queda fuera del entorno de la iglesia, y en la iglesia está ahora en un nuevo pacto instituido ¿por quién? Por Jesucristo, y en su sacrificio, como vimos también o vemos en el capítulo 9 y 10 de Hebreos, está confirmado en el derramamiento de sangre, porque ningún pacto se hacía sin derramamiento de sangre. Ningún sacrificio, por lo menos la mayoría, casi todos ellos, todos se hacen con sangre, vemos en 9:22 de la carta a los Hebreos. Bueno, así Jesús a nosotros nos introduce en un nuevo pacto, que por supuesto que lo hizo con la nación de Israel. Ahí viene otra vez el pasaje que habíamos leído, que de Jeremías, ese nuevo pacto que ya comenzó para Israel en la persona de Cristo, pero en forma espiritual, pero aún todavía no se cumplió la parte del reino físico de nuestro Señor Jesús. Y es lo que Israel no puede entender hoy. Israel no puede captar el nuevo pacto en Jeremías, capítulo 31, versículo 33. No puede captar en el aspecto espiritual del pacto, y solo quiere captarlo en el aspecto del reino mesiánico. Va a venir, sí, va a llegar, pero todavía no. Aún no ha llegado. Tienen que suceder muchas cosas, de las cuales en el capítulo anterior nomás de Jeremías 31, en el capítulo 30, versículo 7, Jeremías les hizo ver que iba a llegar un tiempo de angustia para Jacob. Esa es la parte que Israel hoy no quiere y no entiende que van a pasar. Esa gran tribulación, la cual no hubo ni antes ni después de ella. No hubo ninguna como esa que van a pasar después que la iglesia, compuesta por israelitas y gentiles, vaya a la presencia del Señor por medio del arrebatamiento de la iglesia. Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, que aún no se ha cumplido porque estamos bajo gobiernos y señores gentiles, aún no se ha... Cuando se habla de plenitud de gentiles, a veces es cierto, se dice, bueno, sí, cuando el último gentil se convierta al Señor, reciba a Cristo, entonces ahí va a venir el arrebatamiento de la iglesia. No es solo eso. Sí, en parte puede ser eso, pero la principal razón de la plenitud de los gentiles es cuando se cumpla el tiempo, cuando Dios diga hasta aquí, acá termina, y esa plenitud de los gentiles se va a cumplir en el momento que el arrebatamiento de la iglesia se suceda. Una vez que eso suceda, ahí va a entrar otro pacto, no me refiero a un pacto de Dios, pero va a empezar a gestarse un nuevo pacto con la nación de Israel, pacto malicioso, un pacto malo, que va a ser el anticristo con Israel. Y ese pacto va a estar por durante más o menos unos 3 años, 3 años y medio, va a ir todo más o menos tranquilo. Pero la otra mitad de la gran tribulación va a ser la más cruel que haya pasado Israel en su vida. Porque no quieren aceptar el pacto nuevo, el camino nuevo y vivo, el que les hace llegar a Dios, acercarse con confianza, no bajo los rudimentos del viejo pacto, dice el autor a los Hebreos, sino bajo el nuevo, que está hecho con mejores, dice el autor a los Hebreos, mejores promesas. Porque es un pacto que viene ya desde el ancestro de ellos, que es Abraham. Y ahora ese pacto es el que ellos están rechazando. Ellos dicen ser, ¿se acuerdan que le dijeron a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Si fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre. ¿Quién era el padre para Jesús en lo espiritual de ellos? No era Abraham. Dice, vuestro padre es el diablo. Porque las obras de él vosotros hacéis. Porque él desde el principio es mentiroso. Y cuando habla de sí, mentira, dice de él también. Les hizo ver que espiritualmente Israel, que hoy tanto a veces le alaban y dicen que hay que ir a Israel y que hay que ser israelita. Si usted quiere ser israelita, quiere ser un prosélito del antiguo pacto, no hay problema. Usted se convierte, lamento informarle, en un hijo del diablo. Porque la ley, dice el fin, ¿hasta dónde fue? La semana pasada vimos de esto. ¿Hasta dónde fue la ley? Hasta Cristo. El fin de la ley es Cristo. Si usted quiere estar con Cristo, usted no puede estar bajo los rudimentos de la ley. No puede funcionar así. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza, dice Pablo, versículo 12, entrando un poquito a nuestro tema de hoy. Entramos con mucha confianza, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que nosotros podemos entrar con confianza al trono de la gracia? Porque hay un camino, terminábamos con esto la semana pasada, hay un camino, no un camino, un sendero de arena, de tierra, que va al tabernáculo y llega solo hasta el atrio. El atrio era el perímetro que rodeaba alrededor de lo que era la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el atrio. A ese lugar, si ustedes leen ahí cuando van a leer en Éxodo, van a poder ver que hay una palabra que van a ver muchas veces y es el atrio. El atrio es el lugar rodeado por una cerca de cueros, de telas, de cortinas que se habían preparado y había una puerta ahí por donde se entraba ese lugar. Ese lugar entraban y estaban ministrando todo el tiempo los sacerdotes y ahí en ese atrio estaba también fuera de la tienda, fuera del lugar santo, estaba el famoso altar de bronce, con un enrejado a la mitad de su altura, también de bronce. En ese altar se quemaban los holocaustos, se hacían todos los sacrificios. En la parte de abajo había fuego constantemente y sobre el enrejado, lo que hoy llamaríamos una parrilla, conocemos mejor así, en esa parrilla se tiraba el animal que ya se sacrificaba, se derramaba la sangre, todas las cosas que sucedían. Y eso era el olor grato a Jehová que todos los días se hacía el sacrificio de la tarde y de la mañana. Recuerden que para Israel el día no comienza como para nosotros a la mañana, a las 12 de la noche. Para ellos comienza a las 6 de la tarde. La víspera del otro día es de las 4 a las 6 de la tarde o de 16 a 18 horas, como diríamos en nuestro tiempo occidental. Pero para ellos era ahí y nosotros, bueno, decimos a las 0 hora empieza nuestro nuevo día. Bueno, así somos los gentiles, siempre estamos cambiando las cosas, ¿no? Pero para Dios, en el pensamiento de Dios incluso, el día no comienza a las 0 hora como para nosotros. Eso los gentiles implementaron. Pero en el pensamiento de Dios, ¿cómo es? Desde el principio de la creación. ¿Cómo dice cuando dice, y fue la tarde y la mañana del día tal? ¿Entienden? Dios estableció que el día comience en la tarde y no en la mañana o a las 0 hora, a la madrugada. Nosotros, que somos súper inteligentes, dijimos, no, el día va a empezar a las 12 de la noche y ya está. Estos sacrificios que se hacían, todo esto que se realizaba, era algo que solo podían acceder los sacerdotes, los levitas podían entrar arrimando los sacrificios, arrimando los animales o ayudando en el degüello de los animales para el derramamiento de la sangre, para poder ponerlo en el fuego y todo y que haga el tema y quemar el animal. Todo eso sí podían hacer. Nosotros, la iglesia, los que pertenecemos al nuevo pacto, ahora tenemos una esperanza y actuamos con mucha confianza por esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Otra pregunta, ¿no? La resurrección de entre los muertos y el hecho que en un momento dado, cuando el Señor lo disponga, nosotros ya estaremos en su presencia literal. Hoy estamos en su presencia en forma literal, pero aún no lo vemos. Aún todavía no tenemos la posibilidad de estar frente, cara a cara con Él. A veces cantamos este himno, ¿no? Cara a cara quiero verle, decimos, ¿no? Y qué lindo, qué hermoso va a ser eso. ¿Saben quién escribió ese himno, no? Pues lo escribió una prolífica autora o escritora de himnos, se llamó Fanny Crosby, y era ciega. Ella decía, cuando escribía ese himno, decía, y su oración era: Señor, yo sé que lo primero que yo voy a ver, porque nació, ella nunca vio, ella nunca supo lo que eran colores, lo que eran personas, ella escuchaba nomás a las personas, sabía quiénes eran buenos y malos, pero por oída. Nunca supo lo que es ver una flor, ver un cielo hermoso con un sol refulgente, nada de ese tipo de cosas. Pero ella escribía ese himno y decía: lo primero que veré será el rostro de mi Jesús. Lo más bello que se puede ver, decía ella, poéticamente hablando, que voy a ver el rostro de mi Señor. Por eso decía: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Esa es la esperanza, hermanos, que tenemos. Esa es la gran gloria que tenemos y la más excelente gloria, porque vimos la semana pasada que, según el autor a los Hebreos, cuenta que a Moisés se le dijo que haga todo lo necesario en relación al tabernáculo como te fue mostrado según el modelo que se te mostró en el monte. Porque eso ilustraba o daba de alguna manera ceremoniosa cómo es el cielo, el arca, los querubines, el candelabro de oro que estaba dentro del lugar santo, el altar de oro donde se ponía incienso y las hierbas aromáticas y eso quemaba y era el símbolo de las oraciones de la nación de Israel y del sumo sacerdote. Todo eso se hacía, pero eso era sombra. Era algo que solamente estaba para ilustrar hasta un tiempo. Hoy en día, ¿nosotros a dónde accedemos en nuestra oración? ¿Al tabernáculo? Al trono de gracia donde obtenemos el oportuno socorro. Ahí es donde nosotros, por la gracia del Señor, podemos ser. Esa es nuestra esperanza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusieran los ojos en el fin de lo que había de, otra vez lo que vimos la semana pasada, desvanecerse. El autor a los Hebreos dice lo que iba a desaparecer, casi parecida a la palabra, lo que iba a ser quitado. Quita lo primero para establecer lo segundo, dice el autor a los Hebreos. Estoy tratando de rememorar para que entiendan por dónde vamos yendo en lo que vimos la semana pasada. Volvamos otra vez a ver Éxodo capítulo 34 para recordar ya lo que hemos leído en algún momento. Éxodo 34, versículo 33 al 35, dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo miramos nosotros? ¿Cómo vemos y cómo miramos nosotros a Jesús hoy? ¿Cómo lo vieron los discípulos cuando Él resucitó? Cuando Él entró, como dice el autor a los Hebreos también en el capítulo 9, pueden leer eso, y el capítulo 7 y 9 de Hebreos. Cuando Él entra al lugar santísimo en los cielos, como hace ver, un mejor sacerdocio, un sacerdocio según el orden de quién, dice, de Melquisedec, uno que no tenía ni días, no hay genealogías, no hay nada de él escrito, y fue a quien Abraham dio los diezmos de todo, dice, y fue bendecido por el mayor, el menor. Y ahí va hablando, y uno ve la historia en el capítulo 7 de Hebreos, rememorada por el mismo autor a los Hebreos, y hace ver que Jesús entró y ofreció un sacrificio, ¿en dónde? En el tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre el arca. Fue al templo después de morir. Dice que entró a los cielos y ahí hizo su oferta, un mejor sacrificio que el que había hecho Moisés en el lugar santísimo. Mucho mejor. ¿Dónde ofreció? Cuando Jesús resucita, bueno, pasa todo este tiempo entre su muerte, entre el consumado es, y el momento de la resurrección, muy temprano en la mañana, Marcos capítulo 16, versículo 9. Cuando Jesús resucita y por primera vez se muestra, en este caso a María Magdalena, que es la primera persona que lo ve resucitado, María tuvo que esconderse, tuvo que el Señor Jesús velar su rostro para que lo vea. ¿Por qué? Porque Jesús había pagado por los pecados de María Magdalena ya. Había pagado los pecados por Pedro, por Juan, por Jacobo, los dos Jacobos, por Judas. Por todos ellos ya había pagado el pecado. Ahora él se podía mostrar abiertamente porque sus pecados habían sido perdonados porque ellos habían creído en él. Por medio de la fe se acercaron a él, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los israelitas no se podían acercar, no podían mirar el rostro de Moisés, que era el mediador del antiguo pacto, del pacto del monte Sinaí, y que después Pablo, ustedes pueden mirar ahí en el capítulo 3, se explica un poco mejor qué significa el monte Sinaí y qué significa el otro. Uno es el antiguo pacto y el otro es el nuevo pacto. Esto debemos entender, o sea, hablando de Agar y hablando del pacto de Jesús, hablando de Agar y de Sara. Sara representa la gracia y Agar representa el pacto viejo, la ley, el pacto que condenaba, como vimos anteriormente, el que le estaba siempre a la gente diciendo no esto, no aquello y no aquello. Ahora, seguimos un poquito más adelante y vemos que aunque hubo gloria, aunque hubo respeto y hubo honra al pacto antiguo, mucho más es mejor el pacto nuevo. Pero los sentidos de ellos, hablando de Israel, se embotaron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del antiguo pacto, el cual por Cristo es que... ¿Qué pasa con el antiguo pacto? Es que... No es que la iglesia, porque así la acusan muchas veces a los creyentes, que nosotros, los creyentes en Cristo, hemos anulado la ley. Eso nos dicen a nosotros los israelitas muchas veces y nos dicen a los que ahora están en el famoso movimiento de las raíces hebreas. No estoy diciendo, ojo, cuidado, no estoy diciendo que no hay aspectos hebraicos e israelitas detrás de muchos pasajes en la Biblia, como el principalmente el que estamos estudiando. Sí, hay. Pero cuidado, no tenemos que volver a los rudimentos de la fe y a los rudimentos del antiguo pacto. Cuidado con eso. Yo no debo estar pretendiendo cumplir la ley como vimos al principio del estudio, en el segundo estudio. No debo ir a ese camino. Porque si no voy a estar participando en lo que Israel está participando, voy a agarrar y participar en algo quitado, descartado, dado por viejo. Tengo que tener mucho cuidado. El adventismo del séptimo día también dice lo mismo, que hay que guardar el sábado, que hay que guardar la ley, que hay que guardar esto. Estamos guardando algo que ha caducado si vamos a ese camino. Tenemos el entendimiento embotado. Tenemos el entendimiento entenebrecido, endurecido, quiere decir eso. Es un entendimiento que no está funcionando correctamente y no estamos entendiendo la gracia divina, que no es solo cuando Cristo nos salva. La gracia divina acompaña todo el tiempo de mi vida y peregrinar en este mundo hasta que el Señor me llama a su presencia. ¿O qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le había dicho en la segunda carta en el capítulo 2? Esfuérzate ¿en dónde? ¿En la ley? ¿Para que no seas rechazado? Esfuérzate en la gracia del Señor. No dice en el antiguo pacto o en la ley de Moisés que hasta el día de hoy, dice Pablo, leen los israelitas, estudian los israelitas y no la entienden. No pueden comprender. Obviamente, cuando Pablo escribía, estaba hablando de sus días hasta el día de hoy. Como contexto histórico, entraríamos ahí. Pero hoy Israel todavía rechaza a su Mesías. Son muy pocos los israelitas que recibieron a Jesús como Salvador personal. Reconocen que el Jesús histórico, el Jesús que vino como un bebé, y que murió a las afueras de Jerusalén, ese es el Mesías sufriente y él es el que murió por los pecados y ahora podemos tener el perdón de pecados. Esos son los que pudieron lograr ver el aspecto espiritual de Jeremías 31-33, el pacto que iba a ser dentro de sus corazones, escribiendo, no en tablas de piedra y con el dedo de Dios, sino que en sus corazones con sangre, con la preciosa sangre, que limpiaría, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que limpia también? la Escritura en nuestros corazones, nuestras conciencias. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En el Hebreos capítulo 10. Vuelvan a leer todo el capítulo. Lean el capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos. Para entender todo lo que estamos hablando, yo estoy pasando muy por arriba porque la idea es avanzar en nuestro estudio y no quedarnos muy atrasados. Pero si ustedes le quieren sacar un poco más de provecho a todo esto, entonces tienen que leer esos capítulos porque es la manera en que van a comprender un poco mejor. Y tienen que leer capítulo 3 y 4 de Gálatas también. Y tienen que leer capítulo 3 y 4 de Romanos para poder captar un poco mejor lo que estamos hablando. Porque así van a entender cuál es la diferencia entre un pacto y otro, y no podemos vivir en los dos. Otra cosa que aclaro acá también. No se puede vivir en los dos pactos. O usted vive en la gracia, o usted vive en un ministerio de muerte, de condenación, que es la ley. Acuérdense, fíjense, les voy a dar un pasaje que por ahí es un poco más fuerte en esto y más contundente. Vamos a Romanos por un momento. Romanos capítulo 7. Fíjense lo que dice el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de ¿qué? Bueno, usted elige. ¿En qué va a servir? Usted elige si quiere servir en lo antiguo, en la ley, en la letra que mata, como dice Pablo acá en 2 Corintios 3, o elige servir en la novedad de vida que es bajo la influencia santa, pura, del Espíritu de Dios. Obviamente en ese capítulo también dice Pablo que la ley es buena y es espiritual, pero también dice que por la ley yo conocí que la condenación. Por eso la ley es el ministerio de la condenación y de la muerte, porque me acusa delante de Dios que jamás podré llegar a la santidad de Dios. Jamás llegaré a la inmaculación del ser de Dios. No puedo. Por eso todo el tiempo me dice no. Porque no voy a lograrlo jamás. Y lo peor de todo es que aunque lo logre, tampoco servirá porque yo soy un ser pecador. Que si no tengo el perdón y no tengo el lavamiento de la sangre de Cristo en mi corazón, en mi vida, tampoco voy a ser acepto ante la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que había sido que un pacto me limpia, pero el otro me ayuda a vivir? Claro. Entonces la pregunta, repito lo que ya hemos hablado un poquito, pero para que no les quede en la nebulosa ahora, ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Porque es parte de la Biblia, ¿no? ¿Cómo se cumple la ley en mí? ¿Cómo ahora la ley se hace bondadosa en mi corazón? En el versículo 3 habíamos leído, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, ministros por nosotros, escritos no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del... ¿Dónde está escrita la ley ahora? En cada uno de nosotros, en nuestro corazón. ¿Y quién habita en nuestro corazón? El dador e inspirador de la ley, el Espíritu de Dios. Ella es buena y es espiritual, dice Pablo en Romanos 7. Es cierto, pero para que yo sienta el cumplimiento, perciba y viva el cumplimiento de la ley, no es por mi esfuerzo personal, no es por lo que yo conozca de la ley, sino por la ley que se vivifica en la vivencia espiritual que tengo por el Espíritu. ¿Entienden? ¿Captan la diferencia? Veamos un poquito más, veamos algunas cositas más. Pero dice, los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del antiguo pacto, el cual por Cristo es quitado. Fíjense, vamos a Romanos capítulo 9. Y ahora vamos a ver por qué anda un poco perdido muchas veces Israel, queriendo buscar la salvación y justificación en la ley, lo cual no pueden encontrar. 9:30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no ha alcanzado la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por la fe, sino como por las obras de qué. Cuidado, ¿eh? Israel, que recibió el pacto de la ley en tablas de piedra, alcanzó la justicia porque no tenían qué. ¿Y qué es lo que se exige de nosotros para tener una correcta vida cristiana? Fe. Una fe en Dios. Por eso ni Israel, que era el pueblo del pacto, como vemos al principio del capítulo 9, fíjense los versículos del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Fíjense dónde está la conciencia verdadera y genuina. En el Espíritu Santo. Y que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, y el culto, y las promesas, de quienes son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ellos son el pueblo del pacto. Sí, correcto. Estamos de acuerdo. Pero aunque ellos eran el pueblo del pacto y los que conocían por primera vez la palabra de Dios dictada por el mismo Dios, ellos tenían que tener no en cuenta cumplir la ley a rajatabla, sino que confiar en que el Dios santo y todopoderoso, limpio y sin mancha, era el que los iba a ir limpiando con el solo hecho que ellos tengan fe y crean en Él. ¿O no hizo esto Abraham? Dios quería justamente que la nación de Israel fuera tan creyente, tan ferviente en su fe como lo fue Abraham, que no teniendo ley, era un justo. Era justo. Vivía bajo la obediencia a la palabra de Dios, pero porque también ¿qué en relación a Dios tenía él? Amaba a Dios. Amaban a Dios. Y eso era lo que Israel no entendía. Entonces pretendían que siguiendo en todo lo que era la ley, cumpliendo, ahí ellos tenían que ser justificados y por eso no fueron justificados. Por eso dice allá en Romanos 11 después que ellos fueron desgajados. Porque estuvieron en incredulidad. ¿Por qué? Porque la seguían no por la fe, sino por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo aquel que crea en él no será avergonzado. ¿Qué es Jesús hoy para Israel? ¿Y qué fue Jesús en los tiempos apostólicos para la mayoría de los israelitas? Fue tropezadero, dice. En la misma carta, de la primera carta de Corintio, a la misma iglesia, le escribió en el versículo 18, dice que para los judíos Cristo es tropezadero, para los gentiles locura, no lo pueden entender. Para ellos es así, por eso el entendimiento de ellos está embotado hasta el día de hoy cuando leen la ley, cuando tienen, pero hasta el día de hoy cuando es leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, ya no es el velo de Moisés, ahora es el corazón de ellos que está velado y no pueden entender, porque no quieren creer, palabra tan importante, no quieren tener fe en Jesucristo. Cuando Pablo también está escribiendo a otra iglesia compuesta de israelitas y gentiles, le dice ahí a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, en él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en él también desde que creísteis fuisteis sellados ¿con qué? Con las tablas de la ley. Con el Espíritu, hermanos, con el Espíritu Santo de la promesa. Y de, cuando dice de la promesa, ¿a quién creen que se está refiriendo? ¿A qué padre de Israel se está refiriendo? A Abraham, a quienes fueron dadas las promesas y fue ratificado a Isaac y a Jacob, que después se llamó Israel. e incluso a las 12 tribus de Israel también les fue ratificado todo esto. De alguna manera les llegó también que Dios iba a ellos a hacerle una gran nación, un gran pueblo, y de ellos saldría un libertador, como vemos en Génesis 48, en las profecías que hace Jacob antes de morir. Todo esto lo podemos ver ahí justamente, que él hace ver que podemos ver que la promesa, el espíritu de la promesa que nosotros recibimos, la justificación por la sola fe y por solo creer, creyó Abraham a Dios y que le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Eso le justificó a Abraham. El haber creído, depositado su fe. Y podríamos decir que en el sistema creyente antiguo de Abraham fue escrita la ley de Dios en su corazón, porque Abraham no tuvo la ley. ¿Cómo es un santo del Antiguo Testamento? Isaac no tuvo tampoco la ley. ¿Cómo es un santo del Antiguo Testamento que hasta el autor a los Hebreos lo registran a estos personajes? ¿Cómo puede ser que esta gente que no era y son los mejores creyentes? Abel, ¿cuánta ley tenía? ¿Cuánto pacto conocía? Y dice que era por la fe, porque su ofrenda, ¿por qué ofreció mejor ofrenda que Caín, Abel? Porque creyó. Creyó en el que puede salvar, en el que puede redimir y en el que podía, hasta ese momento, cubrir sus pecados. Ahora tenemos un mejor pacto, dice el autor a los Hebreos, que creyendo nuestros pecados son quitados. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya ha muerto, ya ha instaurado el nuevo pacto. Y es lo que Israel no puede entender. Vamos a ver un caso interesante. Vamos a tratar de avanzar rápido porque se nos está yendo el tiempo. Pero Hechos 13:15, retrocedamos un momentito ahí. 13:15 y después vamos a volver a saltar al 26. Dice el versículo, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decir, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Bueno, ahí transcurre todo el mensaje evangelístico que hace Pablo, haciéndoles ver que la salvación de Israel había venido por medio de Jesucristo. Ellos tenían que creer en él. Primero hace todo un detalle de la salida de Egipto, de todo lo que fue el reinado de David y demás cosas, y en el 26 vemos, varones, hermanos, hijos del linaje de ¿quién? No dice de Israel, dice de Abraham. Linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta ¿qué? No dice de esta ley, de esta salvación. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a este, ni las voces de los profetas que se leen todos los sábados condenándolo, las cumplieron. Condenando a Jesús, la cumplieron. Leen la ley, leen los profetas, leen los salmos, pero no entienden que Jesús tenía que venir primero como el Mesías sufriente, como el que iba a dar un mejor pacto, un pacto del Espíritu y no un pacto de la ley. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo toda la recriminación que Pablo le está haciendo a justamente todos esos que estaban ese sábado en la sinagoga. ¿Y saben cómo termina tristemente toda esta historia? Son echados de la sinagoga, son corridos. Pablo y Bernabé tienen que sacudir sus pies fuera de la ciudad y decimos, sacudimos nuestro polvo y nos vamos ahora a los gentiles. Así de endurecido está el entendimiento, lamentablemente, de los israelitas. Y hasta el día de hoy está embotado, no entienden. Y son muchos creyentes, lamentablemente, que hoy también caen en ese endurecimiento de mente y de corazón, justamente, queriendo hacer que volvamos otra vez a los rudimentos de la ley. Y le voy a decir algo, como dije la semana pasada, para volver a los rudimentos de la ley, para volver y decir yo cumplo la ley, no es decir, como dicen muchos muy sabios y entendidos, que no, la parte de las ceremonias, eso ya se cumplió en el sacrificio de Cristo, pero sí los mandamientos morales. La ley está compuesta por 612 mandamientos y usted los tiene que cumplir todo o no cumple nada. Eso es lo que explica Hebreos. Es lo que hace ver que si los machos de los toros y los cabritos y los corderos y los terneros y todo eso no podían, si usted está en el viejo pacto, ¿cómo se va a cubrir de sus pecados? La ley exigía, no es que era una posibilidad, exigía sacrificio de animales. El nuevo pacto exigió, pasado, exigió un solo sacrificio. Nosotros elegimos en cuál queremos estar. En el sacrificio de Cristo o en el sacrificio de animales que nunca pueden quitar los pecados. Para la ley era suficiente el sacrificio de animales. Para el nuevo pacto hay un sacrificio solo que está exigido y que ha completado la sombra de lo que había de venir. Mas cuando se conviertan, dice, al Señor, el velo será, ¿qué? Quitado. Solo eso les podrá ayudar a quitarse el velo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que dice Juan 8, 32? Y el que cree en mí, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Versículo 36, ¿se acuerdan lo que dice? Algo parecido, ¿no? ¿Eh? Si el Hijo os libertare, seréis libres. Seréis libres y conoceréis que la, no dice la ley, la verdad. ¿Se acuerdan cómo comienza el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17? Y la gracia y la verdad, no la ley, la verdad, vinieron, ¿por quién? Por Jesucristo. Juan 14, 6, ¿qué dice? Yo soy, ¿qué? El camino, ¿y qué más? Y la verdad, ¿entienden? ¿En dónde llega la verdad y el Evangelio, la gracia? Para todo ser humano, primero para Israel y después para todo ser humano que crea. Es a través de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver el Espíritu con la verdad y la libertad? Ahí tenemos que irnos hasta Juan 16. Y dice, ¿y cuando venga el Espíritu de qué? De verdad, Él os guiará a toda qué? La verdad. Por eso, si usted está en el Espíritu, y para estar en el Espíritu, primero tengo que creer en Cristo como Salvador para que el Espíritu comience a ser morada en mí. Juan 14, 16 y 17. ¿Se acuerdan lo que dice? El Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas. Por eso es indispensable, hermanos. Es demasiado importante, necesario, muy necesario, que entendamos bien lo que significa vivir en el Espíritu. Dice, andad, Gálatas capítulo 5, andad por el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Y las obras de la carne no siempre, repito lo que dijimos ya anteriormente, no siempre son el adulterio, la borrachera y todos los pecados, ay, que son re malos y hay que echar a la gente de la iglesia. El que usted sea un legalista bajo la ley, es usted una persona que está haciendo las obras de la carne. Eso le explica también Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, 3 y 4. Que los que andan según la ley, andan según la carne. No satisfagamos la carne para decir, oh, yo soy más santo, yo cumplo esto, yo nunca tomo en vano el nombre del Señor, yo no adultero, yo no me emborracho. Yo nunca miento a nadie. Yo nunca hago esto y aquello. Yo soy una persona de mucha honra. Miren, soy tan bueno que casi soy la cuarta parte de la deidad divina. Uno se cree que son tan santos que ya son parte de la. Son como la cuarta parte de lo que falta de la Trinidad. Sin ellos la iglesia no va a funcionar jamás. ¿O no conocieron ese tipo de hermanos alguna vez? Sobran de esos, lamentablemente. Sobran de esos super santos. Que creen que son los más legalistas y que Dios los tiene que recibir sí o sí a ellos porque ellos son los que cumplen la ley. Y están esclavos de su pecado, de soberbia, de arrogancia y de ser carnales. Porque siguen a hombres, porque el seguir a Moisés es seguir a un hombre. Perdónenme, es un hombre de la Biblia, sí, un gran santo del Antiguo Testamento. Pero seguirle a Abraham, seguirle a Moisés, seguirle a Josué, es seguir a hombres. ¿A quién debemos seguir nosotros? Es cierto que estos hombres, así que he nombrado, fueron santos y han enseñado la palabra de Dios, pero ellos no son la gracia divina. No son los dadores del pacto de la gracia. El único dador de la gracia y la verdad fue Jesucristo. Y cuando yo ando en el Espíritu, estoy enfocado ¿en quién? En Cristo. Y Juan me dice en su primera carta que yo debo andar como anduvo ¿quién? Jesús. Andad como Él anduvo. Y Jesús, ¿era uno que le estaba diciendo a toda la gente que tiene que cumplir la ley? Y no me vengan a citar Mateo 5 cuando dice yo he venido a cumplir la ley, no va a pasar ni una jota ni una tilde, y cualquiera que no haga estos mandamientos será culpable, aunque en lo menor. ¿Quién es el único que pudo cumplir la ley? Solo Jesús. Y en el cumplimiento de Él, en la sustitución que Él hizo por mí, es donde yo me refugio, porque yo no puedo, pero por la fe en Él entiendo que la ley ha sido cumplida por mí. Y ahora, en la ley que Él cumplió, yo me refugio por la obra que el Espíritu hace en mí, y ahora yo puedo estar en libertad delante de mi Dios, porque el Espíritu de Dios me ha libertado, y el Espíritu de Dios me seguirá llevando. Por eso Pablo dice, y es mandamiento, andad no en la ley, sino en el Espíritu. Por tanto, nosotros mirando, ahora sí, no hay más velo. Se terminó ya el tema del velo. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, como por el Espíritu. ¿Por quién somos transformados? Por el Espíritu del Señor, no por la ley, no por guardar los mandamientos de la ley. ¿Nos damos cuenta qué importante es entender las cosas un poco mejor? Nosotros, dice Pablo, usa como que nosotros miramos la gloria de Dios como por un espejo, ¿no? Gloria del Señor Jesús. Miramos por... Pero estamos a cara que... No nos tenemos que poner un velo porque viene Jesús. Como pasó con María Magdalena y como pasó justamente también con los discípulos que vieron por primera vez y Él les dijo que... ¿Con qué palabras se presenta cuando se aparece la primera vez? Paz a vosotros. ¿Cómo se presentó Dios en el monte Sinaí? Ninguno se acerque al monte porque morirá. Y el pueblo estaba aterrorizado y con miedo mientras Dios descendía en el monte y temblaba y había fuego en el monte, en la cumbre del monte. Hay diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo, ¿no? En el nuevo pacto Jesús viene y nos dice, paz a vosotros. Juan 14, 27. Mi paz os doy, mi paz os dejo, y mi paz no es como la que el mundo da. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que ahora puedo entrar al trono de la gracia y obtener el oportuno socorro con toda la paz del mundo, porque sé que hay alguien que ha hecho un sacrificio que es superior al pacto aarónico en los sacrificios. Es mucho mejor, no hay problema. Puedo entrar a cara descubierta y hablar con mi Señor, y aunque no veo su gloria, solo como por espejo, obviamente el espejo no refleja la imagen. Ustedes saben que ninguno de ustedes cuando se mira al espejo sabe realmente cómo es. Hay una similitud bastante importante de cómo somos, pero solo los otros saben realmente cómo es su rostro, cómo es su cuerpo o lo que usted se mire en el espejo. Porque el espejo, aunque sea muy bien hecho, muy bien pulido, igual de todos modos no refleja la imagen que ven los ojos de los otros en nosotros. Estoy refiriendo a la apariencia exterior. Si el hermano se va y se mira en el espejo, mira si no hay nada sucio en la cara o algo así, él se va, se mira, pero él vio, digamos, lo que podría ser su imagen, y a veces con una cámara de muchos megapíxeles que alguien nos sacó una foto, puede ser que veamos realmente capaz mejor nuestra cara. ¿O no es así? Porque el espejo, acuérdense que los espejos, obviamente, de la época de Pablo no eran los espejos que tenemos hoy. Hoy son mucho mejores, mucho más nítidos, mucho más, dan una imagen bastante más certera. Pero los espejos antiguamente eran de metales bruñidos, sea de plata o de algo, de algún material de tipo, el mismo color de la plata, que se hacían. Y el vidrio era todavía una industria muy poco conocida. Por eso ustedes van a ver en la antigüedad que habían muchas galerías, muchos cortinados y muchos cerrados, pero no existía la ventana transparente donde mirábamos ahí, a ver qué hay por afuera. Porque el vidrio era algo todavía muy poco conocido para ese momento. Pero los espejos de esa época eran bastante opacos para reflejar una imagen. Hoy no podemos todavía acceder completamente en carne al cuerpo de Cristo, porque la carne y la sangre, ¿qué? No heredan el reino de los cielos. Así que, hermanos, tenemos una confianza muy grande. Y hay una gloria que nosotros vemos mucho más que lo que vieron los israelitas en el monte Horeb. Nosotros hoy, a través del Espíritu de Dios, estamos entrando a la misma gloria del Señor, porque la gloria del Señor ya habita en nosotros, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. 3:16 y 6:19 de 1 Corintios. Él está en nosotros. La gloria de Dios ahora ya no habita en un templo y en un tabernáculo, habita en su iglesia, en todos nosotros. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por la vida en Cristo que nos has dado y porque hoy participamos en una época de tu revelación donde podemos comprender muchas cosas que hasta en la antigüedad anhelaron ver los ángeles. Pero gracias, Señor, porque nos amas tan grandemente en Cristo, nos soportas y tu misericordia cada día, Señor, se derrama sobre nosotros. Gracias porque a veces al ser un poco inentendidos en tus cosas, nosotros ahora podemos ver muchas cosas que nos has dado en Cristo. Ayúdanos a ser agradecidos y a valorar el nuevo pacto en la sangre de tu Hijo, no de los toros y machos cabríos como se hacía antiguamente, sino ayúdanos a vivir la vida en el Espíritu y no bajo la ley y bajo los rudimentos de la ley. Danos, Señor, entendimiento y danos la gracia suficiente para poder acercarnos ante ti. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por todo. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.